Aquí comienza el deporte en punto, con Paco Bellón. Hasta las 9 de la noche, la crónica más completa contada por sus protagonistas y analizada con el estilo de Punto Radio. Hola amigos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al deporte en la radio, al deporte en punto, aquí en el 107.8 de la FM en su casa, en Punto Radio. Hoy es martes 22 de febrero de 2011, un minuto y medio sobrepasa la barrera de las 7 de la tarde, momento en el cual todos los lunes, martes y viernes nos ponemos en marcha para hablar de deportes y desde ahora y hasta las 8 y media, ya que hoy hay Champions, ese Olympique de Lyon, Real Madrid, pues siempre que hay partido de Champions de nuestros equipos españoles, acabamos media hora antes, no estamos hasta las 9, hoy estaremos hasta las 8 y media, por lo tanto, vamos a ir rapidito con todo, vamos a comprimir y a subrayar lo más interesante, eso sí, sin dejarnos nada en el tintero, porque hoy el tiempo apremia. Nuestra portada de titulares es esta. Comenzaremos dándoles los horarios para la próxima jornada en la segunda división Liga Adelante, en la segunda división B para el La Muela y el Teruel, y también la próxima jornada en tercera división Grupo 17º Aragonés. Ayer de estas tres categorías ya hablábamos largo y tendido y lo hacíamos también con la opinión de los protagonistas, por lo tanto hoy hablaremos de lo que nos queda pendiente, confirmar precisamente esos horarios de inicio para una jornada que ya está allá en el horizonte. Pero lo que nos trae aquí, sobre todo los martes, es el análisis de la preferente primera y segunda regional, que llegará de la mano de nuestro compañero Nacho Moscoso. Y por supuesto muchos protagonistas en la preferente con el partido de la polémica, con el partido del robo, con ese doloroso arbitraje del colegiado del Peña Ferranca de Coibacero Grañendos. Allá en ese encuentro estuvo mi compañero Nacho Moscoso para poder hablar con propiedad, para después a la conclusión del partido hacer las grabaciones con los dos entrenadores y con jugadores de la Peña Ferranca de Coiba, donde hay que hacerlos en el terreno de juego, siempre que sea posible, eso sí. Y pues yo les recomiendo sobremanera que escuchen ese reportaje que nos acercará Nacho Moscoso, porque desde luego sabrán más de lo que ocurrió en ese partido de la polémica, lamentable arbitraje, ojalá no se repita, veremos a ver los daños colaterales para esta Peña Ferranca de Coiba, que pues sin duda yo creo que va a salir parada, mal parada de este enfrentamiento y sobre todo de las posibles sanciones después de que pues el acta llegue a quien corresponda. En la primera regional preferente estaremos con Javier López, el técnico del Puyo de Santa Cruz. Hoy tenemos media hora menos de programa y seguramente Javier López será nuestro único invitado en la primera regional, donde ya saben que ponemos siempre dos entrenadores, dos protagonistas a la vez y de forma simultánea. Veremos a ver si lo podemos hacer, pero en un principio pues hablaríamos tan solo con el técnico del Puyo, y si cae algo más pues ya se lo iremos contando a lo largo de nuestro programa. Tendremos también en nuestro repaso a los tres grupos orcenses de segunda regional. También les daremos buena cuenta de lo ocurrido en el fútbol femenino de Barbastro, en el fútbol base para todos nuestros equipos de nuestra zona de cobertura. Y cerraremos hablando de baloncesto, de Coseiza, en ese grupo C de la Liga EVA, Arens 102, Coseiza Monzón 96. Caía el conjunto amarillo por 6 puntos, Coseiza Monzón cayó en la prórroga, pero sigue tercero. Carlos Lasús nos acercará el resumen de este encuentro que el sábado nos narraba en directo y oiremos lo que le decían César Saura, técnico del Arens, y Jorge Serna, técnico de Coseiza Monzón. Pues con todo esto nos ponemos en marcha, enseguida les damos los horarios en las tres categorías de segunda división B y tercera. Les habla, les saluda su amigo Paco Belloc, bienvenidos, comenzamos con nuestro primer bloque para la publicidad.

a las 12 en el Municipal de La Muela, La Muela Mirandés. Y también a las 12 arrancará en el grupo tercero de la segunda división BS San Andreu Teruel. San Andreu siempre ha hecho muy buenas temporadas en la segunda división, incluso también en la liga. Adelante, sexto en la presente campaña, y el Teruel tendrá un difícil hueso de roer, pero parece que el Teruel llegará recuperado con su identidad de juego que había perdido, ya puesta al día. San Andreu Teruel, el domingo por la mañana a las 12. Y por último, nos vamos a ocupar de nuestra tercera división, grupo 17º Aragonés. Se disputará el próximo fin de semana la jornada número 27 y un partido que se adelanta a la tarde del sábado. Tauste Sariñena a las 4:30. Ya por lo que hace referencia a la jornada del domingo por la mañana, habrá como siempre varios encuentros. Santa Isabel Ebro a las 12:30. Mismo horario, las 12:30 para el Valdefierro Altorricón, y media hora antes Real Zaragoza de Beutebo jugarán a las 12. Ya por la tarde, en horario de justo después de comer, corriendo a ver el fútbol, a las 4 jugarán Andorra Barbastro. En horario también de las 16 horas, Giner Torrero Egea, y el resto a las 4:30. Binéfar Atlético de Monzón, también 4:30 para el Sabiñánigo Atlético Calatayud, Tarazona Mayen y Pomar Villanueva. El marcador en punto, el próximo domingo, arrancará a las 3:30. Será en horario de tarde del próximo domingo. No hay jornada partida ni distintos días. Se va a hacer el marcador en punto en una única edición el próximo domingo a partir de las 3:30 de la tarde, con dos encuentros super partidos en los que estaremos en directo. Andorra Barbastro a las 4 de la tarde y Binéfar Atlético de Monzón, el derbi, a las 4:30. Desde las 3:30 de la tarde ya estaremos en directo en estos campos con la previa de sin duda dos partidazos. Y en la central de resultados, Nacho Moscoso les acercará durante toda la tarde en las distintas rondas informativas los resultados no solo de la tercera división, de toda la jornada completa, sino que hará también lo propio, como ya es habitual, como ya saben ustedes, en la preferente y primera regional. Bueno, pues enseguida nos vamos a ir con Nacho Moscoso, pero en este caso será a vuelta de pausa publicitaria para repasar lo que ha ocurrido en preferente, primera y segunda regional. Comenzaremos con el grupo primero de la regional preferente, donde hay mucho que contar. El fin de semana el mejor equipo de la radio lo da todo para seguir a nuestros equipos. José Isa Monzón, Unión Deportiva Barbastro, Atlético Monzón y Club Deportivo Binéfar juegan en Punto Radio. Además, cada media hora actualizamos los resultados en las categorías de tercera división, preferente y primera regional. Los sábados y domingos por la tarde escucha Marcador en Punto. Dirige y presenta Alejandro Lamiel. Punto Radio. En fútbol y baloncesto damos más juego que nada. En Kiosco Monzón encontrarás la prensa nacional y revistas de más actualidad. Tenemos libros de lectura para todas las edades. En Kiosco Monzón disponemos de material de papelería y oficina, así como libros de texto para Colegio Aragón, Joaquín Costa y Santa Ana. Y si en una fecha señalada piensas en un regalo o en un detalle, ven a vernos a Kiosco Monzón. Kiosco Monzón. Estamos en Paseo Barón de Heroles, número 1, local 2, edificio Romavelo, junto a Mafalda. Y en Kiosco Monzón, lo que no tenemos, te lo encargamos. Abrimos también los domingos por la mañana. Este invierno en Confecciones Marian tenemos las últimas novedades en prendas de abrigo, parcas, forros polares. Para colegios disponemos de batas de guardería para adultos e infantiles. Además, en Marian, calzado de seguridad y ropa laboral. Trabajarás cómodo y protegido. Si practicas deporte, elige chándal y equipaciones con número y nombre. Confecciones Marian, venta de vestuario profesional, personalización de ropa con bordado o serigrafía. Te esperamos en la calle General Ricardos, número 19. Teléfono 974-315515 y también en Camino de la Barca de Barbastro. Ven Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia para Barbastro y comarca, y elige el vehículo que mejor se adapte a tus necesidades. Compra ahora cualquier modelo de la amplia gama Renault y tendrás una financiación única en el mercado, el menos 1%. Sí, has oído bien, te devuelven más dinero del que financias. Además, vehículos de gerencia, kilómetro cero y segunda mano, revisados y totalmente garantizados. Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia. Estamos en la calle Huesca 15 de Barbastro. Videoclub Jupema, alquiler de películas y videojuegos las 24 horas del día. Videoclub Jupema, venta de juegos, videoconsolas y películas en DVD. Videoclub Jupema, en la calle Calvario número 4 de Monzón. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. Vamos a conocer lo más importante que sucedió en la jornada del pasado fin de semana en la regional preferente. Esta categoría llega con el patrocinio de Neumáticos Loipe, en el polígono La Cerámica de Barbastro. Neumáticos Loipe les ofrece todas las marcas en neumáticos para todo tipo de vehículos. Cuando necesite cambiar las ruedas a su coche, 4x4, tractor o maquinaria en general, piense en Neumáticos Loipe. Comienza en el Deporte en Punto, nuestro repaso semanal a la actualidad de la regional preferente. El Alcampel pierde el liderato en la regional preferente. Cambio de líder en esta categoría que pasa después de muchas jornadas a poder del Borja. El hasta ahora líder, el Alcampel, no pasaba del empate ante el Zuera, que iba ganando el partido, pero pues Manolo a 10 minutos para terminar el encuentro lograba el empate y conseguir así un punto. Las bajas del cuadro local le están pasando factura a los de José Zanui de Alcampel. En el partido de la jornada, el Tamarite salía derrotado injustamente precisamente en Borja por la mínima. Los literanos se quejan de la labor arbitral en varias jugadas, pero en una concreta donde una falta dentro del área del portero local reclamaron penalti y tarjeta que suponía la expulsión del portero del Borja. Pero el colegiado solo pitó falta indirecta dentro del área, acción clave en lo que fue el desenlace final. El que da un buen salto es el Robres, que se coloca tercero después de golear sin problemas a la Alcolea. La próxima jornada, partidazo, primero contra tercero, Borja-Robres. En esta jornada hubo dos derbis más, saldados con una victoria local, la del Jacetano ante el Almudévar y la victoria del Grañén en Barbastro ante la Peña Ferranca. Deco iba con el estreno en el banquillo del Grañén de Virgilio y con mucha polémica, de la cual después hablaremos en Protagonistas. En Zaragoza, un encuentro gris del San Lorenzo le llevó a perder por la mínima y el Fraga goleaba al Alfajarine y está pues entre los equipos que esperan un pinchazo de los de arriba para colocarse en puestos de ascenso. Estos son los principales titulares de una jornada que analizamos ya con Nacho Moscoso. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8. Punto Radio. Don Nacho, ¿qué hay? Muy buenas, cuando quieras. Buenas noches, Paco. Buenas noches, oyentes de Punto Radio. Un martes más estamos aquí para analizar esa primera regional preferente, marcadores de la primera regional preferente, grupo primero, que fueron los siguientes: Robles 4, Alcolea 1, Perola 1, San Gregorio 3, Alcampel 1, Zuera 1, Fraga 4, Alfine 0, Caseta 0, Oliver 1, Peña Ferranca de Coiba 0, Grañén 2, Jacetano 2, Almudévar 1, Universidad de Zaragoza 1, San Lorenzo 0 y Borja 1, Tamarite 0. Ya vamos a seguidamente a analizar lo que ocurrió en esta jornada y vamos a hacerlo con el partido Jacetano 2, Almudévar 1. Y comenzamos por este encuentro porque nos alegra que un equipo como el Jacetano, y además llevándolo un barbastrense que se apellida Perúa, pues después de muchas jornadas el conjunto de la Jacetania pues sale de la zona de descenso. Un bonito partido en el Oroel, 2-1 a favor del conjunto local, y un equipo que lleva 10 jornadas sin conocer la derrota. La verdad es que hay que agradecer la labor que está haciendo Paco Perúa al mando de este equipo, y de momento pues los resultados que acompañan, y ahí este 2-1, un resultado justo, aunque el Almudévar dio mucha faena durante todo el partido. Vamos hasta Borja, allí alegría por todo alto al finalizar el partido en un encuentro donde el Tamarite se quejó mucho de la labor arbitral porque, sin lugar a dudas, un penalti no señalado por el colegiado hubiera cambiado pues el signo del partido. Pero a veces los árbitros te dan y otras veces te quitan. Al final, único tanto que sirve para cambiar el líder y el Borja, que por primera vez en la temporada se coloca primero en un buen partido donde además el golazo del conjunto local estalló la alegría del conjunto de casa. El mismo resultado se daba en Zaragoza en el encuentro Universidad 1, San Lorenzo 0. Un resultado que también tuvo su polémica porque se quejó el San Lorenzo de algunas decisiones arbitrales, pero al final aposte lo que vale son los goles y los tres puntos que se quedan en casa y un San Lorenzo que vuelve de vacío del campo de la Universidad. Caseta 0, Oliver 1, seguimos en Zaragoza. Victoria del conjunto visitante en un partido trabado por errores, imprecisiones, y al final se llevó el gato al agua el que tuvo más suerte de cara a Marco, y en este caso fue el conjunto visitante. Un Oliver que con esta victoria pues se va acercando poco a poco a los puestos de cabeza. Vamos con una de las goleadas, Fraga 4, Alfindén 0. Dos semanas antes vimos al Alfindén jugar contra la Peña Franca de Coiba y no nos gustó mucho. Y eso pasó en el campo de la Estacada. Un Fraga que ya sentenció muy pronto el partido porque a los 15 minutos ganaba por 2-0 y después fueron llegando los otros goles con un equipo prácticamente de casa. Tuvo que tirar de mano de los juveniles el entrenador local para confeccionar el equipo inicial y al final le dio resultado y buena victoria para el Fraga, que se sitúa sexto en la clasificación. Pedrola 1, San Gregorio 3, un encuentro donde pudo producirse un empate porque el Pedrola estuvo a punto de empatar a 2, la mala fortuna se cebó con el conjunto local y al final, en la contra de la siguiente jugada, el San Gregorio hizo el 1-3 y ya puso una brecha en el marcador y hundió a los jugadores locales en una victoria pues que demasiado abultada en el marcador, pero no fue tan clara en el terreno de juego. Otra goleada se produjo en San Blas, en Robres, Robres 4, Alcolea 1. Fácil victoria del conjunto de Chemi frente a una Alcolea que quiso aguantar, pero al final se fue desinflando poco a poco, fueron cayendo los goles del conjunto local, y al final victoria justa y un Robres que está ahí, se mete en la pomada, tercero en la clasificación. Y además, ojo, porque el próximo partido el Robres viaja al campo del líder y podía haber sorpresas. Y vamos a finalizar nuestro repaso a la regional preferente Grupo Primero con ese encuentro que se adelantaba la jornada del sábado, con encuentro que, bueno, podríamos hablar mucho, largo y tendido, pero hoy no tenemos mucho tiempo y lo vamos a dejar para que ustedes escuchen los protagonistas después, en un reportaje que preparamos el pasado sábado, y ahí verán ustedes lo que dijo un entrenador y otro, y sobre todo no se pierdan las palabras de Santi Gilaberte y Santi Buisan. Pero vamos ya con este partido, 0-2, victoria en el marcador clara. El marcador clara porque hay que decir que al cuarto de hora Grañén ya se había encontrado con 2 goles fáciles. Decimos fáciles porque el primero fue un error garrafal de Pablo Laporta y el segundo, pues la defensa no está muy acertada y Luciano, el jugador del Grañén, pues con 2 certeros cabezazos ponía en franquicia el resultado. A partir de ahí todo fue un dominio total del conjunto ferranquero, que dispuso sobre todo en la primera parte de muchas ocasiones, por lo menos como mínimo para empatar, porque fueron, si no me falla la memoria, hasta 7 claras ocasiones de gol, pero no estuvo certero el conjunto de Santi Gilaberte. Ahí se llegó al descanso y en la segunda parte vino el festival de despropósitos, de acorralar, no me salen todas las palabras, sí le salieron a Gilaberte al final del partido, porque todo lo que pitó el colegiado Muroto pues fue en contra y en perjuicio del conjunto ferranquero. La verdad es que es triste ver cómo sale escoltado un árbitro de un campo de fútbol. No quiero hablar mucho de este tema, pero la verdad es que el señor Muroto le va muy grande la categoría y algo pasaría en el descanso por su cabeza

Bueno, pues con Floristería Tella nos vamos a ocupar de los protagonistas de la Peña Ferranca de Coiba. Y es que con el patrocinio de Floristería Tella hoy vamos a conocer todo lo que sucedió en ese Peña Ferranca de Coiba 0, Grañén 2. Enseguida oímos a nuestro compañero Nacho Moscoso y a ese reportaje, pero antes, nada, un breve comentario de un servidor que, para empezar, no estuvo en el partido. Y hablar de una cosa cuando uno no ha estado en el partido, pues lo cierto es que ciertos detalles uno los tiene que obviar porque tampoco los ha visto. Por supuesto, me creo lo que me dice Santi Gilaberte, lo que me dice Nacho Moscoso, lo que me han dicho pues muchos aficionados dolidos de la Peña Ferranca de Coiba que han hablado conmigo y que estuvieron presentes en ese encuentro. Un arbitraje calamitoso. A mí no me gusta hablar de los árbitros y no me gusta criticarlos porque es mucho el mérito que tienen los árbitros de estar partido a partido y de oírse lo que se oyen y de, bueno, pues sin duda llevar un trabajo realmente nada agradable. Sin ellos no habría fútbol, eso vaya por delante, pero sí que pues un árbitro no puede ser juez y parte, y yo creo que no puede mirar pues a un equipo, en este caso la Peña Ferranca de Coiba, con la intención de ir a fastidiarlo. Uno se puede equivocar, pero sin querer fastidiar al contrario. Y eso es lo que ocurrió en este encuentro. También comentar que ninguna culpa de esto tuvo el Grañén. El Grañén hizo su partido, el Grañén ganó y se llevó la victoria. Del mal arbitraje, sin duda, nada que hay que achacar al conjunto del Grañén. Y por otro lado, y para concluir e irnos con ese reportaje, decirles a nuestros amigos de la Peña Ferranca de Coiba que no hay que desfallecer, que no hay que perder la esperanza, que hay que seguir ahí, que la cosa se ha complicado más y que quizás se complique todavía más cuando pues el comité de competición dictamine después de el acta pues las sanciones y todo lo que pueda rodear a todo eso. No hay que desfallecer, porque si uno pierde la moral, entonces le da la razón al que, si ha querido hacer algo malo, pues demostrar que lo ha conseguido. Y no hay que darle ese gusto al que haya querido pues dañar a la Peña Ferranca de Coiba, y hay que seguir peleando hasta el final. Dicho lo dicho, vamos a conocer lo que ocurrió en ese encuentro. A la conclusión del mismo, Nacho Moscoso hablaba con Virgilio Hernández, técnico del Grañén, con Santi Gilaberte y entrenador de la Peña Ferranca de Coiba, y con Santi Huisán, jugador también del conjunto ferranquero. Punto Radio, nos gusta el fútbol. Y tenemos aquí a nuestro lado al nuevo entrenador, al nuevo míster del Grañén, Virgilio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, esta primera pregunta, Vergara, ¿qué te ha llevado a fichar por el conjunto de Monovino? Bueno, pues la confianza con el presidente y sobre todo pues la situación en la que se encontraban, y bueno, me comentaron que si podía echarles una mano, y creo que voy a intentar pues ayudar en todo lo que pueda. Y sobre todo pues en trabajar día a día para poder sacar el equipo adelante, ¿no? Más o menos un poquito como ha visto el partido, si el triunfo de tu equipo ha sido justo, y también, si quieres, coméntanos algo de la parte vital. No, sinceramente que bueno, ha sido un principio de donde no ha habido prácticamente juego por ningún bando. Nos hemos encontrado con dos goles en 15 minutos y la verdad es que la fortuna ha caído de nuestra parte. Ellos han jugado mucho más al fútbol en la primera parte, sobre todo han tenido un par de ocasiones, pero luego ya en la segunda parte yo creo que ha sido totalmente rota, porque las dos expulsiones ya han roto el partido, y creo que quizás a lo mejor pues ha sido un poquito excesivo, pero la verdad es que a veces suele ser a favor de un equipo y a veces en contra de otro, ¿no? Bueno, la salvación está más cerca, ahora depende, vamos a ver cómo se acaba la jornada de mañana, algún resultado se puede favorecer, otros no. En tu nueva mano en el equipo, ¿se puede saber de bien o cómo lo hiciste? Como te he dicho antes, yo creo que no necesita palabras para hablar, simplemente sé que tengo las 14 finales, hemos ganado la primera, quedan 13, sinceramente te voy a decir que no sé el calendario del equipo, ni me preocupa, simplemente que el calendario del mundo. Pero creo que este equipo no merece descender este año, que desde la federación será suyar, pero que se va a conceder. Pues gracias por tener nuestros micrófonos, y a ver si tenemos la suerte al final de temporada de decir que la división es una temporada más amplia. Déjame escuchar, gracias. Punto Radio, nos gusta el fútbol. Ya estamos en un bando de tranquilo. Santi, no es una de las circunstancias, no te preguntes de todo, pero no habrá vida, ¿no? Más lamentable, más No ha merecido esta ayuda de Daniel, tampoco ni es que haya vuelto a venir. Lo que pasa es que se desboca luego las expulsiones, ha perdido un poquito los papeles, este chico no está apto para pitar en esta categoría, y la Peña Ferranca pues que lo va a pagar caro, y vamos a ver aquí adelante cómo puede preparar el conjunto ferranquero los próximos acontecimientos. Y bueno, desearle toda suerte del mundo, como siempre, a la Peña Ferranca, que es muy querida en nuestro medio de comunicación, a cantar las consecuencias anti y hasta el próximo domingo al Mulevar. Venga, vale, gracias. El deporte en punto. Paco Belloc. Vamos a acabar con un retorno. Un retorno además feliz y contento, porque Santos es una persona esperada en el ámbito franquero como el comer. La verdad es que se le pasó por la cabeza cuando este hombre dejó el equipo franquero, no, sino que no puedo explicar ahora, pero lo que está claro es que le quema el gusanillo en ese cuerpo y al final Santi pues sigue llevando el 4 con la camiseta franquera. Pero bueno, primero Santi, gracias por tener nuestros micrófonos y a ver, ¿por qué ha vuelto? ¿Por qué he vuelto? Bueno, pues ya que sé, para ayudar un poco al equipo también, hace falta. Y pues lo que te dices es que pica un poco el gusanillo. Sí, bueno. Vamos a ver el partido de hoy, que la verdad, pues Santi claramente nos ha dicho de todo, pero yo creo que tú vas a confirmar más o menos las palabras del mister. Un partido, ¿está preparado por este arbitraje? ¿Está condicionado? Porque la verdad es que el arbitraje ha sido, yo creo, el peor que he visto mucho tiempo en contra vuestra. Yo creo que es el peor que me han hecho en la vida, pero no sé, la verdad, este tío no me había arbitrado nunca, no lo conocía yo. Pero yo creo que ha sido el peor que me han hecho en la vida. ¿Resumen el partido? Pues el partido hemos empezado un poco con la caraja, ¿no? Incluso con el propio puerta mío. Pero bueno, luego aparte del 2-0 hemos empezado ya a traer el balón mucho mejor. Hemos tenido muchas ocasiones, hemos fallado muchas también. No sé, la segunda parte ya ha salido todo, se ha descontrolado con el árbitro totalmente. No sé por qué. Y al final ha sido esto una locura de partido, chique. Bueno, estos 3 puntos en contra, pues son bastante perjudiciales de carácter. Más perjudicial va a ser quizá lo que pretenda este señor. Pero además, señor, que no está en todo, porque yo creo que no está en todo, siempre se habla más de la cuenta también. Se sabe que cuando hay un árbitro así, pues lo mejor es callarse y con el partido ya perdido que estaba a última hora, pues ya tira, que se acabe el partido y ya cada uno a su casa y ya está. Y en la Mudeva, pues bueno, intentar hacerlo, recuperar los puntos que se han perdido hoy y hacer lo mejor posible. Pues bueno, Santi, gracias por atender nuestros micrófonos. Enhorabuena por haber vuelto a los terrenos de juego. Y vamos a ver lo que pasa de aquí a final de temporada, pero si siguen estos arbitrajes, casi mejor estar quedas en casa. Bueno, esperemos que no hace que los árbitros, hace que los arbitrajes sean mejor. Y yo creo que al final lo salvaremos. Pues con ese optimismo de Santi Buisa nos tenemos que quedar. Ánimo a la Peña Ferranca de Coiba, que todavía se puede salvar la categoría. En relación a las repercusiones de ese acta y de las posibles sanciones, yo les remito al programa del próximo viernes con mi compañero Carlos Marco de 7 a 9 de la tarde, donde allí ya tendrá todos los datos para hablar en consecuencia de esas sanciones. Que yo estoy en la línea de lo que decía Santi Gilaberte, lo que le decía Nacho Moscoso, es posible que a la Peña Ferranca de Coiba pues la vayan a crujir, y es que es muy fácil arbitrarle a la Peña Ferranca de Coiba, es muy fácil castigar a la Peña Ferranca de Coiba con otros equipos de la parte alta y quizás de otra provincia, a lo mejor uno no sería tan valiente. Vamos ya, a vuelta de pausa publicitaria, a conocer cómo queda la clasificación y también adelantarles la próxima jornada. Enseguida regresamos. Hay muchos momentos en los que no te apetece o no puedes cocinar. Reuniones de amigos, comidas familiares o un día cualquiera. No le des más vueltas. En Pizzería Heladería Il Sapore encontrarás una gran variedad de pizzas con su sabor tradicional. La mejor calidad y el mejor precio lo tenemos en Il Sapore. Prueba también nuestro amplio surtido en helados artesanales. Il Sapore. Nos encontrarás en Monzón, en la Plaza Aragón número 1. Teléfono 633 37 20 20 y 633 25 20 20. Y en Barbastro, en la calle Font número 5. Teléfono 974 31 69 46. Y próximamente estaremos también en Villapar. Il Sapore. El sabor auténtico de la pizza. Hola, soy Chenoa. Te traigo buenas noticias con Muebles Rey. Ya han comenzado las rebajas en Muebles Rey. No te lo pierdas. Este año son superventas, superventas, superventas. Con super rebajas. Bestiales. Super descuentos. Cañeros de los de verdad. Y super financiación. Sin gastos, sin entrada, sin intereses. Rebajas, superventas en Muebles Rey. ¿A qué esperas? ¡Corre! ¡No te entretengas! En Binazar, 1 de mayo 25. Soy Gonzalo Serrano y como experto de motor te recomiendo que antes de decirte Tenso, pruebes el nuevo San John Tenendo. Mucho más potente y seguro. Dos puntos claves. Presenta con su diseño posición en alto rango en el ranking 2011 de los coches mejor valorados. Y ahora, precio especial de lanzamiento. Nuevo Corando, el SUV insuperable. En Monzón, talleres RPM, Polígono Industrial Paules, parcela 37, teléfono 974-415545. El deporte en punto, la diferencia la pones tú. Bueno, pues cuando faltan 14 minutos para llegar a las 8 de la tarde, seguimos en directo aquí en el Deporte en Punto de Punto Radio. Nuestro compañero Nacho Moscoso nos resume cómo queda la clasificación general. Tiempo ya para la clasificación y vamos a decir que hay cambio de líder. Primero Borja, 42 puntos, segundo Carpel, 41, tercero Solores con 40, cuarto el Tamarite con 39, Oliver, quinto con 38, con 37 queda Fraga, con 36 Zuera, 34 para la Universidad, 30 para San Gregorio, 27 San Lorenzo, 24 están Alfinén, Casetas y Nañer, 23 Jacetano, que logra salir del descenso tras su victoria frente al Almudévar, y ahora mismo bajarían Almudévar 22, Alcolea 22, Peñafranca de Coiba 20 y Pedrola 2 puntos. Y la próxima jornada en la regional preferente se jugará íntegramente en domingo y será pues la número 22 con estos choques. A las 11:30 Oliver Fraga, 12 del mediodía San Gregorio Arrabal Alcolea, también a las 12 por la mañana Alfindén Alcampel, ya en horario de tarde a las 16 horas Borja Robres, mismo horario para el San Lorenzo del Flumen Jacetano, también a las 4 de la tarde Almudévar Peña Ferranca de Coiba, y a las 4:30 se cerrará esta jornada 22 en la preferente con el Zuera Pedrola, y a las 4:30 jugarán Grañén, Casetas y Tamarite, Universidad de Zaragoza. Por delante, y enseguida hablamos de todo lo acontecido en la última jornada de Primera Regional. Análisis con Nacho Moscoso y protagonistas. Estará con nosotros, como ya decíamos en titulares, Javier López, el técnico del Puello de Santa Cruz, que empataba en casa a cero con el Temple. Y decíamos que igual iba a estar él solo, pues ya me extrañaba a mí que el equipo de producción de esta casa no quisiese meter alguno protagonista más, y eso que hoy pues tenemos menos tiempo porque acabamos a las 8:30. También escucharemos lo más destacado que le comentaba el entrenador de Lontiñena, Fernando Noguera, a nuestro compañero Carlos Marco, aquí, enseguida, en Punto Radio. Una casa preconstruida con todas las comodidades y garantías en tiempo récord y con un presupuesto a tu medida. En Todo Servicio del Somontano te hacemos la vida más fácil porque hacemos tu hogar todavía más confortable. Eliges tu casa, la diseñamos, la preconstruimos y la instalamos directamente en tu terreno, según tus gustos y necesidades. Todo Servicio del Somontano en Barbastro, junto al Colegio Nuevo de la Merced, o en todoserviciodelsomontano.com. Todo Servicio del Somontano. Te hacemos la vida más fácil. Tú decides cómo vivir tu vida y en MAFRE nos aseguramos de que se cumpla. Seguros de vida y jubilación MAFRE. Siempre con MAFRE, porque solo se vive una vez. Su agencia en Monzón y comarca, Puello e Hijos, Avenida Lérida 5, teléfonos 974 40 15 34 y 40 17 89, Monzón. En Transvaso estamos a su disposición para el alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción, porque Transvaso es su mejor opción en la provincia de Huesca y sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974 40 07 49 y en la página web www.transvaso.com. Transvaso, le ayudamos a construir un futuro mejor. Están escuchando El Deporte en Punto. en el 107.8. Tiempo ya para la primera regional. Una categoría que se hace realidad gracias al patrocinio de Parcova. Todo un mundo en parquet. Cocinas, baños, armarios empotrados y puertas. Estamos frente a estación de autobuses de Barbastro y en el teléfono 974-3062-95 de Barbastro. Parcova les acerca toda la información sobre la última jornada en primera regional. Al Rojo Vivo se encuentra la segunda plaza en primera regional. Sigue la dura pugna para la segunda plaza que da acceso al ascenso de categoría. El Puello no pasaba del empate en su terreno de juego ante el Temple, pero pese a no haber ganado, conserva la segunda posición por detrás de la Fueva, que con apuros conseguía tres puntos importantísimos y se sitúa tercero en la clasificación, en detrimento del Tardienta, que se veía superado en Binéfar por el Atlético Binéfar y que pierde esa tercera plaza. En el liderato, la Lueza sigue con su ritmo imparable y ganaba al Graus y suma su 17ª victoria de 20 partidos jugados. Por abajo, todo igual, con Ontiñena, Jaceta 9 y Atlético Albelda en puestos de descenso. Sin duda, la Lueza esta semana abre más brecha con el segundo clasificado. Está ahora el conjunto de Juan Carlos Cortías a tiro de 13 puntos del segundo y pues prácticamente ya a esta altura se puede decir que es equipo de preferente y campeón. Y si no lo consigue es porque lo perderá él mismo. Pues vámonos con el análisis a esta jornada que nos hace nuestro compañero Nacho Moscoso. El deporte en punto. Fútbol y radio con Paco Belloc. Cambiamos ya de categoría y vamos a la primera regional, Grupo de Huesca. También se jugó igual que la regional preferente, la jornada 21, que trajo estos marcadores. La Lueza 3, Graus 0, Atlético Albelda 2, Sobrarbe 3, Berber 2, Jaceta 9, 1, Sodeto 5, Ontiñena 1. Mequinenza 2, Berbegal 0, Benavarre 2, Peña Fragatina 2, Atlético de Binéfar 2, Tardienta 0, La Fueva 3, Binacet 2 y Puño Inaco 0, El Temple 0. Como pueden haber escuchado ustedes, ha habido marcadores para todos los gustos y una semana más pues tenemos un líder sólido, fuerte, como es el Alueza, y por este partido empezamos nuestro análisis. Fácil victoria, cómoda y contundente la que tuvo el conjunto local frente a un Graus que duró prácticamente 20 minutos. A partir de ahí se fue desfondando el conjunto de la Ribagorza y poco a poco la Lueza fue llegando con fluidez y con mucha facilidad al marco de Ansón y al final fueron cayendo los goles. Fueron tres, pudieron ser alguno más, aunque también el Graus tuvo alguna que otra oportunidad. Vamos a hablar de uno de los empates de la jornada, el que se produjo en la Carabasilla. Benavarre 2, Peña Fragatina 2. Un conjunto, el Benavarre, que se la atragantó la Peña Fragatina, ya que se adelantaba por dos veces en el marcador y fue a remolque en este encuentro el conjunto del Benavarre, que no hizo un buen partido, ni mucho menos en pasado domingo, y al final, pues como mal menor, pudo conseguir un empate a dos que sabe a poco a la parroquia amarilla del Benavarre, porque ve cómo sus equipos que le superan en la tabla clasificatoria se van yendo poco a poco. Se esperaba un Tardienta mucho más sólido, pero al final no pudo ser y cayó en el difícil terreno de los Olmos, de nuevo los Olmos de Binéfar. Ya lo decíamos el pasado martes, que era un enfrentamiento difícil para el conjunto del Tardienta, y así lo fue. El conjunto de Jaime Naya fue superior y consiguió una cómoda victoria frente a un Tardienta que lo intentó, pero al final no pudo ser y se quedaron los tres puntos en casa. Y ojo al Atlético Binéfar, que está empezando a escalar posiciones y se ha colocado séptimo. Albelda 2, Sobrarbe 3. Esta derrota hunde mucho al conjunto del Albelda, que lo deja muy tocado y en esa zona de último clasificado, en esta primera regional y mucho va a tener que trabajar el conjunto literano si quiere conseguir el milagro de la salvación. Muy difícil va a ser esto para el conjunto de la Belda, pero hasta el final va a trabajar el conjunto del Atlético de la Belda. En fin, el partido se le puso muy difícil al conjunto local, ya que empezaba marcando y muy pronto el Sobrarbe. Después, en un minuto psicológico, nada más en comenzar la segunda parte, el conjunto local se metía en propia puerta el 0-2, y esto ya fue una losa muy grande para ir remontando distancias. Acortó distancias el conjunto local, pero después el mazazo del 1-3, y al final, pues 1-2-3, un resultado que hunde mucho al conjunto del Albelda. Berber 2, Jacetano B 1. La verdad que Berber fue superior al Jacetano en el terreno de juego, pero no en el marcador. En el terreno de juego, el conjunto local hizo uno de los mejores partidos, pero los goles no entraban, y al final, pues bueno, ese 2-1, que en los últimos minutos puso hasta un poquito de nervios en la parroquia local, más si tenemos en cuenta que al final del encuentro, pues el conjunto de Berber fallaba un penalti. Pero bueno, las cosas son así en el fútbol, y al final, casi pidiendo la hora, los aficionados locales, pues 3 puntos que se quedan importantísimos en casa, y una derrota que hunde más al conjunto de Jaca. Mequinenza 2, Berbegán 0. Le costó al Mequinenza ganar este partido, y lo hizo en los últimos 20 minutos de encuentro. Un Berbegán correoso, bien liado atrás, sin hacer errores, pues hizo que y fueran pasando los minutos en las rías de Mequinenza, y al final, pues los cambios fueron los que salvó a la parroquia local de un empate que prácticamente parecía ser el resultado final, pero la introducción de los cambios hizo que al final el conjunto local consiguiera 2 goles en los últimos minutos y una victoria importantísima para un Mequinenza que sigue escalando posiciones en la tabla clasificatoria. Nos vamos hasta Sodeto 5, Ontinyene Inaco 1. La verdad es que cuando al final de la primera parte nos comunicaban nuestro corresponsal de Sodeto que el empate a 0 era el resultado en ese momento, pues la verdad, dijimos, habrá pocos goles en este partido y la victoria se decantará para un lado o por otro, pero por la mínima. Pero no fue así. En la segunda parte, el conjunto local, y después de que introdujera cambios el técnico local, pues hizo que cambiara mucho el decorado, y 6 goles. Lo que no se vio en la primera, se vio en la segunda. 6 goles, y hay que decir que el equipo del Soweto se ha reforzado con el exjugador de tercera, Porta, el gran jugador que jugó en Barbastro, jugó en el Villanueva, y que ahora está jugando con los colores del Soweto, y esto parece que no, pero hace ver que el conjunto local pues tenga un buen refuerzo. 5-1 al final, quizá demasiado castigo para lo que se vio en el terreno de juego, y una Ontinyena que se viene de vacío del campo del Soweto. Vamos con una, pues, con la gran sorpresa para nosotros, después de la gran campaña que está haciendo el Pollo Inaco, pues el empate a 0 del encuentro del pasado domingo, pues ha sido un serio traspiés para el conjunto del Pollo de Santa Cruz, que hasta ahora lo estaba haciendo bastante bien y estaba ahí, acercándose a la primera posición. No pierde esa segunda plaza porque pincharon los equipos que vienen detrás, pero la verdad es que este empate pues hace pensar un poquito lo que pueda suceder en próximos partidos, teniendo en cuenta que la próxima jornada el conjunto del Pollo recibe otra vez en casa al líder. Será un partido difícil, incómodo, pero donde el conjunto local tendrá que trabajar si no quiere verse superado por sus antecesores. Y nos vamos ya al último partido de esta primera regional, último encuentro que analizamos ya, que es el encuentro entre la Fueva y el Binacet. La Fueva 3, Binacet 2. Una victoria de la Fueva, trabajada, luchada, porque sin lugar a dudas, hasta el último pistoletazo, hasta el último silbido del colegiado, pues hubo nervios, hubo de todo un poco, y además hay que decir que este partido pues lo pitaba

es un poco, se está manifestando el trabajo que llevamos haciendo desde el inicio de temporada, y bueno, pues está saliendo, está dando sus frutos, ¿no? La verdad es que hay mucha ilusión, hay muchas ganas, hay mucho compromiso, y la verdad es que así pues da gusto trabajar, y los chavales están 100% comprometidos. Y bueno, ahí está el tema del ascenso, de subir a preferente, pero bueno, nos lo tomamos un poquito de que todavía faltan muchas jornadas y todavía hay que luchar muchísimo, y bueno, es un objetivo que bueno, está allí, pero tampoco pasaría nada si no se consiguiese. El Puello de Santa Cruz se ha clavado en esa segunda posición, sobre todo por esas 10 últimas jornadas, donde el Puello de Santa Cruz, desde la jornada decimoprimera, que caía 3-2 con el Belver, a partir de ahí ha encarrilado 10 partidos donde no ha perdido. Ojo al dato que decía un clásico, con 8 victorias y 2 empates, casi nada, Javier. Sí, la verdad es que encarrilamos una buena racha de partidos, de victorias. Ahora lástima estos dos últimos partidos en casa que hemos empatado, pero bueno, eran ante rivales difíciles, aunque no hay ninguno fácil. Pero bueno, la verdad es que ahora estamos en una dinámica muy positiva y bueno, vamos sacando los partidos. Bueno, pues en el último encuentro, el Puello, que no pasaba del empate a cero en su terreno de juego ante el Temple, pese pues a tener quizás las mejores ocasiones de gol, pero tú lo decías, no hay enemigo pequeño. ¿Qué análisis hacemos? ¿Qué me cuentas? Bueno, yo sabía que el Temple es un equipo que es físico, es un equipo que está sólido, que le cuesta hacerle goles. Sí que es cierto que están acostumbrados en su terreno, a un terreno de dimensiones pequeñas, y sabía que viniendo aquí a Puello, pues que nosotros con el campo grande, pues allí a lo mejor, si sabíamos hacer circular un poquito la con velocidad el balón, pues les íbamos a causar problemas, pero la verdad es que se cerraron muy bien y nos causaron muchísimos problemas. En la segunda parte el asedio nuestro fue total, tuvimos muchas ocasiones de gol, pero al final, si no quiere entrar la pelotita, pues evidentemente pues no te lleva los 3 puntos. Fue una lástima no llevarnos el partido, pero bueno, al final contento con el esfuerzo de los chavales, porque lo dieron todo, y la lástima que se escaparon 2 puntos que la verdad es que son vitales, ¿no?, para seguir estando ahí arriba. En pos de conseguir el ascenso de categoría, ya no miramos por arriba al primero, a la Lueza, porque pues está prácticamente imposible nuestra pelea. La pelea del Puello de Santa Cruz estará con el La Fueva, con el Tardienta y con el Benabarre, que están pues en un partido los 4 equipos, y que sin duda ahí están los enemigos, ¿no? Pues sí, la verdad es que la campaña que está haciendo la Lueza de mi amigo Cortías, pues la verdad es que es fabulosa, solo han perdido un partido, y luego estamos allí 4 equipos pues en un pañuelo, ¿no? En un pañuelo. Ya nos hemos enfrentado a Tardienta tanto en la ida como en la vuelta, nos tenemos que enfrentar con La Fueva, nos tenemos que enfrentar con Benabarre, y entre ellos también se tienen que enfrentar, o sea que la verdad es que está todo todavía por decidir, y ahora es cuando más bonita se presenta el campeonato. Si Puello de Santa Cruz acabase en esa segunda posición y pudiese ascender, aunque sea muy pronto en el comentarlo, ¿tú crees que pues a nivel social, a nivel también de ayuntamiento, a todos los niveles, el equipo daría el salto de ascender de categoría, o se lo pensaría? Hombre, eso quizás es una pregunta más para la junta directiva, el si quisieran afrontar el ascenso una vez conseguido. Yo, por lo que a mí me atañe, que es el tema técnico, pues evidentemente nosotros, si logramos el ascenso, pues evidentemente que nos gustaría afrontarlo. Otra cosa es el tema social, el tema del presupuestario y todo el tema, que bueno, ahí ya pues es otra categoría superior, aunque Puello ya ha estado en dicha categoría, pero hoy en día pues el tema de los presupuestos cada vez se ajustan más, cada vez hay mayor problema para tener mayor presupuesto, y evidentemente afrontar pues la categoría de preferente pues no es fácil, aunque es un reto muy bonito futbolísticamente, pero evidentemente luego está todo el tema presupuestario detrás, que es lo que al final te va a hacer posible o no el afrontar dicho ascenso. Pero bueno, eso ya es soñar, y primero tenemos que acabar todas estas jornadas que nos quedan y ganar dicho ascenso. Y es que Javier López, técnico del Puyo, que está hoy con nosotros, lo que está claro es que el Puyo Santa Cruz se sabía que tenía una buena plantilla, pero quizás no tanto como para estar tan arriba. Lo cierto es que está ahí, está jugando con tranquilidad, con comodidad, con mucho que ganar y con poco que perder, porque en un principio, aunque se pensase, ¿por qué no en ascender? Pues quizás no era el principal objetivo. Más presión puede tener el Lafueva, el Tardienta o el Benabarre, que tienen equipos con mimbres quizás para ascender de categoría con más porqués, y en ese sentido el Puyo, pues quizás, no sé si me equivoco, pueda jugar los partidos con la tranquilidad que da el no tener esa presión imperante, ¿no? Hombre, nosotros como plantilla, como tú dices, nosotros la plantilla de este año han entrado varios chavales nuevos, pero claro, la plantilla en sí tuvo una baja muy sensible, como es la de Jaime Fortuño, ¿no?, que se fastidió el último partido de Liga del año pasado, y ese es un jugador que este año pues nos habría ido fenomenal. El aspirar al ascenso o tener esa presión, nosotros no tenemos esa presión del ascenso. Nosotros la presión que me pongo yo mismo cada entrenamiento y cada semana es que los chavales se diviertan, que bajen a entrenar, que cumplan con las tres sesiones que estamos haciendo, que se lo pasen bien y que el domingo manifiesten lo que se hace entre semana. Ese es mi objetivo y por lo que trabajo entre semana, pues para que los chavales se diviertan y puedan seguir bajando tal como lo están haciendo. Al final, todo lo demás es una consecución de un manifiesto de todo el trabajo que se hace entre semana, ¿no? Y por último, pensamos en la próxima jornada. Hablabas de tu amigo Juan Carlos Cortías, pues a él te vas a enfrentar de nuevo. Lo vas a hacer en casa, segundo partido consecutivo, y va a ser a partir de las 4 de la tarde, Puello y Naco, La Lueza, una quizás de las últimas oportunidades para poderse enganchar a ese primer puesto, para meterle miedo a La Lueza y también, ¿por qué no?, por tener la honrilla de decir, pues le hemos ganado al conjunto todopoderoso esta temporada en la primera regional. Muchos condicionantes para que los aficionados suban al fútbol y también pues para que los jugadores prácticamente no necesiten motivación. ¿Cómo se presenta el partido, Javier? Bueno, pues como tú dices, es un partido en el cual el jugador ya, por el hecho de enfrentarse a La Lueza, pues ya yo creo que ya es especialmente motivante. Y espero y deseo ponerle las cosas muy complicadas a Juan Carlos, ¿no?, Cortías, y a ver si les podemos ganar, y ya que sea su segundo partido que pierden. Y bueno, ahí los chavales están 100% motivados, tenemos ganas ya de que llegue el domingo y podamos quitar esta espina clavada de estos dos últimos empates en casa, y a ver si podemos hacer perder a La Lueza, ¿eh? Bueno, Javier, pues sabemos que tenemos muchos oyentes en Puyos de Santa Cruz desde hace mucho tiempo, que son muchos los que también nos siguen en el marcador en punto los domingos por la tarde para conocer esos resultados y saber cómo acaba la jornada, y que se está con esa ilusión. A seguir manteniendo encendida la llama del por qué no conseguir el ascenso de categoría, como tú has dicho, a divertiros. Enhorabuena por la gran temporada, de la cual tú tienes pues mucha importancia, porque a los entrenadores normalmente siempre se la quitamos cuando lo hacen mal, y cuando lo hacen bien se la damos a los jugadores o a otros integrantes del equipo. Sin duda, pues Javier López está haciendo una sensacional temporada al frente del Puyo de Santa Cruz, y que siga pues esta excepcional racha de 10 partidos sin perder, y que vamos a ver cómo acaba esta temporada. Y me gustaría que el Puyo de Santa Cruz, pues a todos, nos tuviera ahí con esa emoción de conseguir uno de los nuestros el ascenso a la preferente. Gracias y hasta la próxima, Javier. Pues muy bien, muchas gracias, Paco. Y a ver si se logra ese ascenso, ¿vale? Bueno, y de Javier López, el entrenador del Puyo de Santa Cruz, vamos a ir de forma muy breve a conocer lo que Fernando Noguera, el entrenador de Lontiñena, le comentaba a nuestro compañero Carlos Marco. Analizaba pues la trayectoria, la actualidad del conjunto de Lontiñena. Abrazo partido por salir de esos puestos de descenso, pero que después de unos buenos resultados parece que no están tan lejos ya. Sí, la verdad que el comienzo fue malísimo, con 6 o 7 partidos consiguiendo 0 puntos, y bueno, ahora parece que esta segunda vuelta empezamos con buen pie, a pesar de esa última derrota en casa con el Mequinenza,

Castillo, ¿qué has hecho? Le decía las suyas, no a las nuestras. Harás lo que sea por venir a Ford. Ahora cambia tus 4 neumáticos antes del 31 de marzo y paga solo 3 en las medidas de campaña. Y para premiar tu fidelidad te ofrecemos hasta un 30% de descuento en piezas para vehículos de más de 6 años según modelo. Porque en Ford tenemos un compromiso con nuestros clientes. Juguete Hermanos, su concesionario oficial Ford para Barbastro y Comarca. Nos encontrará en la Nacional 240, kilómetro 162 o en el teléfono 974-31-1392. En Colchones Aznar nos hemos vuelto locos. ¡Locos, locos, locos, locos! Rebajas locas en Colchones Aznar. Artículos de alta gama en rebajas con descuentos de hasta el 70%. Colchones, somieres, almohadas hasta el 70% de descuento. Últimos días de rebajas en Colchones Aznar. En Colchones Aznar nos hemos vuelto locos. Colchones Aznar. Nos encontrará en la Plaza de la Tallada sin número de Barbastro. El fútbol manda en Punto Radio. Momento para conocer todos los datos sobre la segunda regional, una sección que llega bajo el soporte de Neupin. Elija siempre el neumático más seguro y con la mejor relación calidad-precio. Además, servicio de túnel de lavado, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Neupin, estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. Entramos de lleno en los comentarios de todos los equipos que juegan cada semana en esta categoría. Tiempo ya para la segunda regional. Y tiempo ya para analizar lo que aconteció en los tres grupos de la segunda regional, zona de Huesca, que depararon los siguientes resultados. En el grupo 2A, San Jorge 1, Zaidín 2, Valfonda 1, Bajo Bujaros 1, Bolea 5, Alto 5 a 1, Albalate 1, Alto Ésera 4. En el grupo segundo B, Montesusín 3, Sena 1, Viescas 1, Atlético Peñalba 1, Alcalá de Gurrea 3, Ayerbe 2 y Santa Lecina 2, Cartuja de Monegros 0. Y en el grupo 2C, San Esteban 5, Ponerse 5, Estadía 5, Voltaña 1, Alto Ara 1, Almuna de San Juan 0 e Isábena Capella 1, Esplus 4. Analizamos rápidamente lo que destacamos de cada grupo y esto es lo que aconteció en cada grupo de ellos. Fuente Varapalo, el que sufrió en el grupo 2A, el Albalate frente a la visita del Alto. Ese era que se pone como colíder después de ganar con un triunfo cómodo y fácil por 1-4. La verdad que ya al descanso el partido estaba ya decidido. En volea 5-1. La verdad que el equipo que dirige Galicia sufrió un fuerte revés y el volea le endiñaba una manita. 5-1, quizá demasiado el castigo para lo que se vio en el terreno de juego, pero la verdad es que se llevó un serio correctivo en el conjunto del Alto Cinca. Se repartieron los puntos el Barfunda y Bucaraz empatando un traspié de Bucaraz que lo deja ahí en la zona de espera y es también que recupera el liderazgo tras vencer el edificio terreno cero de San Sergio, donde quizás las bajas pudieron con el conjunto local y es también muy bien lo supo aprovechar. En el grupo 2B destacar el empate de Viescas y Peñalba, el partido más destacado de esta jornada, y al final de este empate hace que el conjunto del Atlético Peñalba se quede como líder en solitario. El Alcalá de Gurrea, que asciende a tercera posición al ganar a la Hierve por ese ajustado 3-2. El Santa Lecina ganó al Cartuja de Monegros por 2-0 y lo más sonado, sin lugar a dudas, fue la primera victoria del Montesusín, que ganaba en su campo por 3-1 a un flojito Sena. Y en el grupo 2-3, pues sin lugar a dudas hay que hablar del Esplus. El Esplus que va con pasos agigantados y que ganaba en el difícil campo del Capella, en un partido donde no tuvo su tarde el conjunto del Capella, y sí el Esplus le endosaba un severo correctivo 1-4 y sigue como líder una semana más el conjunto literano. El Estadilla que le hizo una manita al Voltaña en una gran tarde de fútbol, y una vez más tenemos que hablar del barbastrense Rafa Robledo, que volvió a conseguir un hat-trick. Ojo con este muchacho que lleva ya 9 goles en 3 partidos y hay algún equipo que ya lo está intentando tocar para llevárselo a otra categoría más grande. San Esteban 5, Pueblense 5. Muchos goles, pero también muchos fallos arbitrales. Fallos importantísimos no quedaron contentos ni locales ni visitantes, porque a la postre el 5-5 es un resultado donde el árbitro pues quizá perjudicó bastante al conjunto local. Y al final acabamos con ese Alto Ara 1, Almunia San Juan 0. Una Almunia que parecía que podía escaparse de esos malos resultados, pero el pasado domingo volvió a caer en los errores de siempre. El fallo de concentración en defensa lo pagó caro y al final un único tanto hizo que se quedaran los 3 puntos en el bando local. Después de resumir, Paco, lo que más sobresale de estos 3 grupos de la segunda regional, pues vamos a decir rápidamente cómo queda la clasificación. En el grupo 2A se comparte el liderazgo Zaidín y Alto Esera con 9 puntos y le siguen a Azaga con 8, Bujarov y Bolea. Cierra la clasificación el Albalate con 4. Lo que concierne al grupo 2B, líder en solitario Atlético Peñalba con 11, pero le sigue la Azaga Albiescas con 10. Último lugar para Montesusín y Cartuja de Monegros con 3 puntos tan solamente. Y en el grupo 12, el Splus sigue una semana más como líder, 13 puntos, pero ojo porque el Estadía está ahí con tan solo 12 y se van a disputar muchos, todos los equipos, esa plaza que le va a dar derecho a jugar el ascenso. El Voltaña, desgraciadamente, de momento no ha puntuado y sigue colista con tan solo 0 puntos. La próxima jornada, gracias Nacho, enseguida cerramos contigo y con el fútbol femenino en Barbastro. La próxima jornada en lo que hace referencia a esta segunda regional en los grupos de Huesca, pues van a tener los siguientes emparejamientos. En el grupo 2A, aquí hay pues tan solo un partido que se va a jugar, si yo no tengo mal los datos que me envía la federación, es ese Alto Cinca Valfonda que se jugará a partir de las 4 menos cuarto. También un partido el que se va a jugar en el grupo 2B este próximo domingo, Ayerbe Viescas a las 4 y cuarto. Y pues por último en este próximo fin de semana, donde pues hay partidos que estaban pendientes que se tienen que recuperar, en el grupo 12 no hay ningún partido que jugar. Esto a día de hoy, pero como siempre digo, yo les remito al programa del viernes con Carlos Marco, en el programa de previas, donde ahí sí que están todos los datos ya asegurados de lo que va a ser la jornada del fin de semana en todas las categorías y en todos los equipos. Antes de despedir a Nacho Moscoso, tenemos que hablar de fútbol femenino. Será ahora mismo. Audiocinca Centro Auditivo le quiere presentar sus últimos avances en audífonos. Superpotentes, pequeños, con conexión a móvil, televisión, MP3, ordenador, solucionando por fin y de una forma efectiva sus problemas cotidianos. Oiga la televisión directamente en sus audífonos. En Audiocinca le enseñamos a aprovechar al máximo sus prótesis con comunicación entre ellas, funcionando como lo haría nuestro cerebro. Máximo confort, máxima eficacia. Pruébenos sin ningún compromiso. El primer centro auditivo líder en ayudas auditivas en Barbastro es Audiocinca. General Ricardos 19, primero B de Barbastro. Teléfono 974-315297. Si estás pensando en pintar, no lo dudes. Pinturas Mariano Lavedán. Aplicación y venta de pinturas, así como de los útiles necesarios. Pintura industrial y decorativa. En Pinturas Mariano Lavedán, rotulamos tu comercio o empresa. Pinturas Mariano Lavedán. Nos encontrarás en Avenida Goya número 10 de Monzón. Teléfono 974 40 13 82. Punto Radio, la radio del fútbol. Y seguimos hablando de fútbol, en este caso de fútbol femenino, que pues por supuesto faltaría más, también es fútbol y del bueno, del que nos está dejando el conjunto en barbastrense. Nacho Moscoso lo analiza. simplemente poniendo una pincelada del fútbol femenino, diciendo pues que este pasado fin de semana hubo selecciones y por lo tanto el conjunto de la Peña Franca Maderas Planes no tuvo enfrentamiento, sí lo tendrá el próximo domingo, será en la mañana del próximo domingo, donde el conjunto de Santos Mata viajará a Movera para jugar su próximo enfrentamiento frente al conjunto local del Movero. Por la tarde, como siempre, en nuestro programa de Marcador en Punto, pues tendremos ese resultado y daremos también, como siempre, las demás categorías. Esto es todo, Paco. Ha sido un placer por formar parte un martes más de este maravilloso programa y emplazar a nuestros oyentes para el próximo domingo, que ahí estaremos informando de lo que suceda en esas tres categorías y también hablaremos de las féminas. Hasta entonces, feliz semana y hasta el próximo domingo. Pues muchas gracias, Nacho, y enhorabuena, como siempre, por el trabajo realizado. Nuestra siguiente parada será el fútbol base, el repaso a todas las categorías donde hay equipos de nuestra zona de cobertura. Compañeros, creedme, la prioridad de mi mandato son las rebajas. Prometo la creación de 4 millones de nuevas rebajas. Si quieres volver a creer en las rebajas, ven a las tiendas Global Deco. Todo en muebles y decoración de hogar a precios verdaderamente rebajados. Gay Interiorismo, Monzón. Gesmar es la carpintería metálica en Monzón. En Gesmar trabajamos para ofrecerle soluciones de calidad, atención personalizada y el mejor servicio postventa. También en nuestras puertas de garaje seccionales de seguridad, aisladas, enrollables y basculantes. Gesmar, en Polígono Paules de Monzón. Teléfono 974-400789. Gesmar es la carpintería metálica de calidad. Punto Radio. En el 107.8. Acompáñanos. Hablamos de fútbol base hoy con menos minutos, pero pues vamos a subrayar lo más destacado. Hoy los resultados y los principales datos que pues habitualmente son más ampliados en lo que son jornadas normales, donde no tenemos que acabar antes por el partido de Champions que va a empezar en un cuarto de hora. Dicho lo dicho, en la Liga Nacional Juvenil, jornada 22, Fraga 0, Barbastro 0 y por otro lado Olivar 2, Binéfar 2. El Binéfar sigue en una extraordinaria quinta posición con 41 puntos, el Barbastro es décimo primero con 21. Próxima jornada, Barbastro, Helios y pues por otro lado Binéfar, Oliver. Seguimos con la división de honor juvenil, aquí pues sin duda comentarles el resultado de la Sociedad Deportiva Huesca, que milita en una sensacional y estupenda categoría de ver y caía en Manlleu 4, Sociedad Deportiva Huesca 0. La Sociedad Deportiva Huesca sigue en puestos de descenso. Nos ocupamos de la división de honor cadete. En esta categoría, Binéfar 0, Zaragoza B 3 y San Gregorio 1, Barbastro 2. El Barbastro ahí está, detrás de los grandes. Zaragoza primero, Stadium Casablanca segundo y Barbastro tercero, 38 puntos. El Binéfar es colista, decimosexto, con 13 puntos. Próxima jornada, Barbastro, Monte Carlo y Oliver Binéfar. Pasamos a la división de honor infantil. Aquí el único representante es el Binéfar y pues caía en casa 1-2 frente al Stadium Casablanca. Un Binéfar que es decimoquinto con 11 puntos y que la próxima jornada tendrá que viajar al campo del Monte Carlo. Nos ocupamos ya de las categorías provinciales de nuestro fútbol base. Juvenil preferente, Juventud Huesca, Huesca aplazado, Barbastro 7, Atlético de Monzón B2, Alcolea 1, Alto Esera 4, Grañén 0, Binéfar 1, Albalate 1, Jacetano 3, Villa de Viescas 4, Graus 0, Atlético de Monzón A0, Escuela Deportiva La Litera 1, Sariñena 2, Fraga 0 y Peñas 1, Sabiñánigo 2. El líder, el Sabiñánigo, 61 puntos, segundo el Atlético de Monzón A con 60, tercera la Escuela Deportiva La Litera con 54. Cadete Provincial Grupo 3B, Jornada 15, Binéfar 1, Fraga A9, Escuela Deportiva La Litera 10, Graus 2, Barbastro 1, Atlético de Monzón B4 y Fraga B8, Alto Ricón 2. El primero en esta categoría, en la cadete provincial, es el Fraga A con 40 puntos. Segunda, la Escuela Deportiva La Litera con 37. Tercero, el Atlético de Monzón A con 31 puntos. Un peldaño más abajo nos encontramos con la Infantil Provincial Grupo 3B, Jornada 17. Binéfar 2, Fraga A 2, Escuela Deportiva La Litera 3, Graus 3, Atlético de Monzón A 9, Barbastro B 1, Atlético Sobrar B 3, River Monzón 1 y Barbastro A 4, Atlético de Monzón B 0. En la clasificación, Atlético de Monzón A es primero 48 puntos, segundo el Barbastro A con 40 y tercero el Fraga con 39, con 33 puntos, tercero el Fraga A. Y en la categoría Levín, Fútbol 11, Jornada 14, Atlético Sabiñánigo 2, Fraga 2, Peñas 3, Barbastro 2, Binéfar 2, Sariñena 3 y Juventud Huesca 4, River Monzón 0. El primero en esta Alevín Fútbol 11 es el Barbastro con 34 puntos, segundo el Peñas 37, tercero el Juventud Huesca con 26. Y concluimos con la segunda, Alevín Fútbol 7, jornada número 13, Binéfar 6, Barbastro A 2, Alto Ricón 0, Alcolea 8, River Monzón Fraga aplazado y Barbastro B 1, Escuela Deportiva La Litera 10. El primero es el Binéfar con 33 puntos en esta segunda Alevín Fútbol 7 con 26, segundo el River Monzón, tercero la Escuela Deportiva La Litera con 26 puntos. Y se lo decíamos la semana pasada en la Alevín Fútbol 11, el Barbastro es ya a falta de 3 jornadas para que concluya el campeonato el campeón de este año. Así cerramos nuestro repaso habitual de todos los martes, hoy un poquito más comprimido por la estrechez de tiempo. Tenemos que concluir antes, tenemos que irnos a vuelta de escuchar todo lo acontecido en el mundo del baloncesto con ese Olympique Real Madrid. Hasta aquí el repaso al fútbol base en nuestros equipos de la zona, en las distintas categorías que militan y en lo acontecido en este pasado fin de semana. El martes próximo, más y mejor, y con más tiempo. En nada, hablamos de Searens 102, Coseís a Monzón 96. Caía por 6 puntos abajo un Coseís a Monzón, que cayó en la prórroga, pero sigue tercero. Vamos a cambiar de deporte y vamos a cambiar de balón. Hablaremos de básquet y nos lo hará Carlos Lasús, que nos analizará este encuentro, y también escucharemos a los dos entrenadores, César Saura, técnico del Arens, y Jorge Serna, entrenador de Coseís a Monzón. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el Polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. Gráficas Barbastro, diseño gráfico e impresión, offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Luis Buñuel, número 15 de Barbastro. Teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. Nuestros clientes son nuestros amigos. Nuestros servicios, una seña de identidad. Restaurante Piscis en Monzón. Una comida de referencia. Un espacio único para tus celebraciones. Un lugar para disfrutar. Restaurante Piscis en Monzón. Plaza Aragón número 1 y en internet www.piscismonzón.com. Restaurante Piscis. Nuestros clientes son nuestros amigos. El Coseís a Monzón ya ha jugado y después del partido llegan los comentarios. Una información que llega gracias a Coseís. Estamos en Plaza de la Música número 3 de Monzón. Teléfono 974 40 33 54. Coseís, siempre con el baloncesto en Monzón. En la Liga EVA, en ese grupo C, estos fueron los resultados de la última jornada, la número 21. Castelbisbal 100, Vilaseca 58, Arense 102, Coseiza Monzón 96, Mataró 94, Aqua 102, Navas 74, Granollers 76, Mollet 83, San Nicolau 80, Sedis Mausa 64, Vic 72, Olivar 81, Cornellà 79 y Barberà 59, San Feluyén 73. En la clasificación, a pesar de la derrota, el Coseiza Monzón sigue siendo el tercero por delante, segundo el Vic, primero el San Feluyén. Próxima jornada, Coseiza Monzón, Vilaseca. Analizamos el último encuentro del conjunto amarillo. Carlos Lasús, Monzón, muy buenas. Hola Paco y amigos oyentes, buenas tardes. Bueno, ese encuentro que ya podíamos escuchar y vibrar con la magia del baloncesto que les acerca a esta casa. Siempre que Coseiza Monzón juega fuera de su propia cancha, en la voz de Carlos Lasús, no pudo ser. El Coseiza lo intentó, forzó una prórroga, pero pues cayó y aún así mantiene la tercera posición. ¿Qué me cuentas? Pues así es, hubo otros resultados que le vinieron bien a Coseiza y bueno, se perdió una oportunidad de abrir un huequito todavía mayor con los que vienen detrás, con algunos, pero bueno, por lo menos con varios equipos se mantuvo esa distancia. En el caso del Mollet pues la recorta y se pone a una victoria de Coseiza, ¿no? Bueno, del partido yo diría que para empezar, en primer lugar, la victoria hay que considerarla justa del equipo de Areis. Es verdad que Coseiza tuvo opciones en el final de lo que fue el partido antes de la prórroga de ganar, que incluso tuvo la última bola para hacerlo, que cogió ahí un pequeño hueco que daba la impresión de que podía traer los puntos a Monzón, pero en general y haciendo la lectura de los 45 minutos, 40 más la prórroga, yo creo que Arein jugó mejor que Coseiza esta vez. Los montillonenses se encontraron con la baja de Villacapa, ya comentábamos durante la semana, el viernes con Carlos Marco, que había tenido problemas de gastroenteritis, no se pudo recuperar y ni siquiera viajó con el equipo, ¿no? Eso pues lo que antes se tenía que notar, hablamos del jugador más valorado del equipo y de los más valorados de la categoría, y por lo tanto es un hombre indiscutible en Monzón, ¿no? En el interior pues tuvo que jugar prácticamente solo el cubano Rangel Ramírez, que también anda con problemas de rodillas, a pesar de que hizo un grandísimo partido, pero lógicamente pues luego ya en las rotaciones la cosa fue más complicada porque bueno, a Serna le cuesta dar minutos a gente joven, Arcao ni siquiera salió, muy poquito, bueno, y en definitiva, pues ahí hubo que improvisar jugadores de falsos pivos, y eso pues ante jugadores más grandes se notó, ¿no? En cuanto al partido, empezó muy bien para Coseiza, que marcó las primeras diferencias, todo empezaba bien, pero desgraciadamente llegó la reacción local, sobre todo con un acierto en la transición, que era muy rápida, y en el tiro exterior, le dieron la vuelta al partido, en el descanso Areis ganaba de 6. En la segunda mitad las cosas no mejoraron, de hecho se llegó a ir incluso hasta de 14 puntos el equipo de Areis. Cuando todo parecía perdido, llegó la reacción de Coseiza, que se puso en zona, empezaron a fallar los lanzadores de Areis, tuvieron problemas para meter balones dentro a los pivos ante la defensa zonal bien hecha de Coseiza, y bueno, pues el acierto en ataque, sobre todo, insisto, de Rangel Ramírez, pues hizo que, sin darnos cuenta, el partido tuviera opciones de ganarlo Monzón. No fue así en el último lanzamiento, pero se llegó a la prórroga con empate a 84 puntos. En los 5 minutos de añadido, el partido volvió a lo del principio. Fue mejor, bueno, a lo del principio me refiero al partido en su tiempo regular, ¿no? Los 20 minutos. Fue mejor Areis, empezó mandando con la aparición del portugués Oliveira, que había estado más gris durante el partido, pero que metió los 6 primeros puntos de la prórroga para su equipo. Allí Areis lo hizo mucho, mucho mejor. Y al final, pues no hay que ponerle ningún pero hubo opciones, incluso en la prórroga también, de estar en partido y de poner en problemas a Areis, pero bueno, la sensación que te queda es que ganó el equipo que durante más minutos hizo mejor las cosas. Lo importante de la jornada, como tú bien, Paco, decías, es que a pesar de la derrota, Coseiza sigue siendo tercero, que esta semana, en principio, pues Villacampa ya se podrá incorporar a los entrenamientos con normalidad a partir de esta misma tarde, lo está haciendo, aunque lógicamente muy justito de fuerza, así que para el sábado contra el colista Vilaseca van a estar todos, bueno, y aunque no estuvieran, es un partido que está claro que aunque hubiera bajas no se podría ni se debería de escapar ante un equipo que solo ha ganado un partido y que sin duda es el más flojo de la categoría. Bueno, pues de ese próximo encuentro de Cosaísa frente a Vilaseca lo analizaremos con protagonistas y con Jorge Serna, lo hará Carlos Lasus el próximo viernes en el programa de previas con Carlos Marco. Pues si te parece, Carlos, lo que hacemos ahora es irnos a escuchar a César Saura, técnico del Arens, y también a Jorge Serna, el entrenador de Cosaísa Monzón, ¿vale? Pues me parece perfecto, con ellos complementamos la información. Os dejamos con esas opiniones. El viernes, como tú bien decías en el programa de Carlos Marco, hablamos con el técnico de Cosaísa para la última hora del equipo amarillo. Saludos, Paco. Saludos, amigos oyentes. Hasta la próxima. Hasta luego, Carlos. Hasta pronto. Pues de la mano de Cosaísa, como siempre, nos vamos a conocer esas opiniones protagonistas. El primero que va a pasar por aquí lo recogía en los micrófonos de Punto Radio, lo hacía Carlos Lasos a la conclusión de ese partido que retransmitía en directo, es César Saura, el entrenador del Arens. Analizaba así este encuentro y la victoria en la prórroga de su equipo. Bueno, yo creo que al margen de que un partido que se define de esa forma, con esa diferencia, con una prórroga, lo puede ganar cualquiera, eso es evidente. Yo creo que, ahí sí lo he comentado en la retransmisión, para mí es un justo vencedor. Yo creo que habéis hecho más cosas mejor y durante más tiempo que Cosaísa en el partido, al margen de que luego, ya sabes cómo es, en una jugada pues se te hubiera podido ir el partido a tu equipo, ¿no? Sí, la verdad es que hemos empezado el partido no muy bien, pero enseguida hemos cogido el pulso y a partir de ahí hemos estado mucho rato por encima, con ventajas cortas de 2, 4, 6, 10 puntos en algún caso, pero que no acabábamos de romper. Y no rompíamos por la poca consistencia que hemos tenido hoy defensivamente. Yo pienso que ha sido uno de los factores que no hemos estado bien. O sea que en ataque hemos jugado con valientes, como siempre, sin especular, con posiciones de tiro cómodas, pues hemos tirado. Y eso es lo que nos ha hecho pues estar ahí, ¿no? Yo pienso que en las 3 o 4 veces que hemos tenido oportunidad de poder romper el partido, sobre todo en la última jugada, entre la última jugada, el tercer cuarto y la primera del último, donde nos han metido 2 triples, bueno, 6 puntos en 10 segundos de juego, eso nos ha hecho daño porque lo teníamos casi roto ahí con 14 arriba, se nos han puesto otra vez 8 y ya han estado ellos más cerca y ya en el final de partido, bueno, los 5 últimos minutos cuando nos hemos puesto 11 arriba, ellos con la zona nos han hecho daño porque los primeros ataques hemos tenido dudas, después hemos sacado tiros que no hemos metido, hemos precipitado algún tiro y al final pues con malas defensas nuestras otra vez, sobre todo en los 2 últimos minutos, ellos han podido forzar la prórroga. Sí, en momentos en los que Cosaísa se ha puesto arriba daba la sensación de que ahí estabais en esos momentos importantes ya muy tocados y bueno, lo que sí es verdad es que el equipo ha reaccionado muy bien y lo ha hecho haciendo una buena salida a la prórroga que mentalmente es muy importante y os ha salido en ese sentido, lo habéis hecho mejor vosotros. Sí, nosotros, a ver, esto nos pasa en octubre, noviembre, diciembre y no ganamos. Ahora el equipo tiene otra madurez y en esos momentos que cuando nos cortan la prórroga somos capaces de empezar y ponernos por delante y sobre todo cuando quedan 3 minutos y con una canasta de arriba, se me parece, con un triple se nos han puesto 3 arriba, fallando 2 tiros libres de la técnica, ahí era un momento que nos podíamos haber venido abajo, ¿no? Viernos 3 abajo por primera vez en el partido, como quien dice, y además fallar 2 tiros libres de una técnica. Y el equipo ha reaccionado bien, ha enlazado un parcial de 7-0, si no recuerdo mal, con el triple de Alexis y 2 canastas desde debajo. Y ahí hemos vuelto a creer que estaba al alcance la victoria y pienso que al final, como tú dices, hemos sido merecedores. Yo creo que el estado anímico en esto es fundamental y tú lo decías, ¿no? Aunque vayas ahí en una situación delicada, que te ves abajo, este equipo no es el de hace unos meses, tu equipo me refiero, y hoy se ha demostrado, ¿no? En un momento delicado habéis salido de ahí, en un inicio de la prórroga han aparecido jugadores como Oliveira, que no había estado más gris, sin embargo ha sido fundamental en esos momentos. Eso es la sensación de que el equipo, bueno, pues tiene otra cara. Sí, está claro que la dinámica, la confianza es muy importante y cuando no te salen las cosas y además no tienes el premio a la victoria, que normalmente son derrotas, pues esto se hace duro, ¿no? Y el equipo ahora pues tiene otra mentalidad, es capaz de sobreponerse a los problemas que puedan salir y yo pienso que ahí ha estado la clave, que nosotros en ningún momento nos hemos venido abajo y el equipo al final ha tenido su premio. Lleváis un 2011 impresionante, pues la línea continúa. Sí, la verdad es que cuando te vas en Navidades con 3 ganados y 11 perdidos a 3 partidos del que marca el descenso, lo ves difícil, pero como sabes que las cosas han estado haciendo bien, pues tienes fe, ¿no? Nadie nos hubiéramos creído que si nos dicen que de los 7 siguientes después de Navidad ganas 6, lo hubiéramos podido hacer, ¿no? pero el equipo ha reaccionado bien. El objetivo un poco era, pues, de estos 8 o 9 partidos iniciales poder ganar 3 o 4 para meternos un poco ahí en la lucha otra vez. Lo hemos conseguido, lo conseguimos de hecho los 3 o 4 primeros partidos ganándolos, y eso también nos está dando mucha confianza. Cuando las competiciones terminan, el deporte guarda silencio, pero justo entonces sus protagonistas hablan en Punto Radio Valle del Cinca. Bueno, Jorge Serrano ha podido ser, se podría haber ido de cualquier lado, pero yo creo que no es injusto que Arín se le haya quedado, porque, bueno, en general yo creo que ha hecho las cosas mejor, aunque a última hora, pues ya antes de la jugada lo hemos tenido, también en un momento determinado la impresión de que ellos se podían ir en el tiempo añadido del partido, pero han vuelto a estar ahí. Sí, bueno, yo creo que ha sido un partido muy difícil para nosotros, se nos ha hecho larguísimo, ¿no?, porque no hemos encontrado el ritmo del partido en ningún momento. Hemos estado nada bien atrás, sobre todo en la primera parte, en defensa individual. Ellos han jugado muy cómodos. Cuando hemos salido a la zona nos han destrozado. En ataque estábamos muy parados. Éramos capaces de anotar, pero más por sus imprecisiones que por nuestro buen juego. Y luego en el último cuarto, pues con la zona nos hemos metido. Nos ha ayudado a meternos en el partido. Ha habido algún momento para poder ganarla antes de la prórroga. Pero en la prórroga yo creo que hemos entrado muy bien, pero luego hemos cometido errores muy muy infantiles y que conocíamos, ¿no? Como la salida de un bloqueo de Viñales que ha recibido solo, una penetración que han doblado a Felipe, porque hemos cometido el error de ir a robar y le hemos dejado la penetración fácil. Algunas malas decisiones en ataque, y luego, pues bueno, una lástima la última pérdida de Rivas, que haya sido definitiva. Bueno, nos ha costado dominar el rebote, al final yo creo que lo hemos controlado un poquito mejor, pero es verdad que desde fuera, bueno, ellos nos han hecho muchísimo daño. Yo creo que nos uno para uno, bueno, no hemos llegado a casi ninguno, ¿no? O por lo menos nos ha costado casi todo el partido intentar ajustar eso, hasta yo creo que la zona, ¿no? Sí, yo creo que tenemos un déficit defensivo muy importante a nivel de juego exterior, y es donde nos están matando todos los equipos. Y bueno, es lo que estamos más entrenando, pero no llegamos a Nio Sala, cada vez nos recibía solo, Viñales cada vez ha recibido solo, todos estaban muy sueltos, con la zona, bueno, hemos podido acoplarnos un poquito mejor, ¿no? Pero ahí individualmente hemos estado mal, como el día Mollet. Yo creo que no es que no queramos, sino es que no podemos. Yo creo que es nuestra limitación. No, yo creo que los jugadores lo intentan, pero no tienen ese punto de velocidad que lo tienen ellos. Son mucho más, en espacios cortos son mucho más rápidos que nosotros, pero no estos, la mayoría de los equipos. Entonces ahí tenemos un serio problema. Y bueno, durante la temporada lo hemos ido medio solventando, porque teníamos a un jugador con capacidad defensiva a estas situaciones, pero ahora tenemos demasiados agujeros allí, ¿no? Y luego en el rebote defensivo hemos estado francamente mal, ¿no? Yo creo que Cabrera ha estado muy suelto del tiempo que ha estado el partido, pero ya no solo los grandes, sino que ya nada más para empezar el partido a Sergi Ruiz, Jorge Vial ha cogido un par de rebotes de ataque, nada más empezar. Con lo cual ya no solo los grandes, sino los pequeños, ¿no? Yo creo que tenemos defensa, no hemos estado bien. Y bueno, esto se paga, ¿no? Y ellos llevan 47 puntos, como he dicho, en la media parte, y eso es síntoma de que no estamos bien atrás, pero no es esta única semana, sino que llevamos unos cuantos días que no, yo creo que no terminamos de entender que en las circunstancias actuales necesitamos dar un plus defensivo a todos los jugadores, y yo creo que lo quieren, pero no tenemos esa capacidad para hacerlo. Pues aquí lo dejamos, sintonía de despedida, nos marchamos. Hoy lo hacemos un poquito antes porque hay que ir a vivir ya con nuestros compañeros de la emisión nacional el seguimiento a ese partido de Champions. Ya está jugando el Olympique de Lyon y el Real Madrid. Nosotros también, por supuesto, nos vamos a disfrutar de ese sensacional partido de Champions. Eso sí, citándoles para el próximo en viernes con Carlos Marco de 7 a 9 de la tarde, las previas del fin de semana en todas las categorías y con atención especial a nuestros equipos. El domingo, el marcador en punto, desde las 3 y media de la tarde les acercará ese Barbastro Andorra y el Binéfar Monzón. Menudos dos encuentros y las distintas rondas informativas con los resultados de tercera preferente y primera regional. Y si ustedes lo desean, el lunes y martes próximo, aquí está un servidor para dar buena cuenta de todo lo que haya acontecido en el mundo del fútbol y del baloncesto durante el fin de semana. Les hablo Paco Bello, gracias por elegirnos. Un saludo, que pasen una feliz semana. Buenas noches.